Lee Soo-young, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, se reunió el día 27 con el embajador de la República Confederal de Brasil, Roberto Collin, que le hizo visita de despedida.